es un milagro. Es ist ein Wunder, dass ich lebe auf dieser wunderbaren Welt. Jeder Tag, den ich erlebe, bietet neues Fundament. Auf uns wahre Wesen voller Kraft und Energie. Brüdern, stellst du meine Reise, stehen für die Philosophie. Es ist ein Wunder, dass ich lebe, dass ich atme, dass ich gehe. Dass ich lerne, dass ich singe, dass ich lache, dass ich sehe. Dass ich fühle, dass ich liebe, dass ich schaffe und verstehe. Und du mich gerade hörst. Es ist ein Milagro. Poder ver aquí bajo nuestro sol. Y es un milagro. Ya, ya está. En cada rincón. Y es un milagro. Lo puedes ver con el corazón. Y es un milagro. Nuestro don es la imaginación. Pero ¿qué le vas a hacer? No tienes los ojos abiertos a un poder. Atormentado y escondido entre el miedo, medio rendido por lo oscuro que puede estar ese sitio. Deberás reconocer, yo no soy tu enemigo, el secreto está en ti. El poder divino es la clave. Es un milagro poder vivir aquí bajo nuestro sol. Es un milagro. El camino está libre para tirarle por esta vereda. Vamos, acompáñame ya, ya. Mira, Babilón está lleno de corrupción, solo por satisfacción de una pobre sensación. Oh, oh, oh. Ya he visto el milagro, tú y yo somos lo mismo. Es un milagro. Es un milagro.